tal? Soy Santiago Alonso y hoy vamos a preparar un programa de radio. Vamos a agregar algunas series retro. No tienes que molestarte, se me antojó un bocadillo. Un poco de música de los 80 y 90. Y finalmente batimos cine y videojuegos. Todo esto en una hora de cocción da como resultado Invasores del Espacio en FM Oriente 92.3 y también en el Cerebro Digital. Invasores del Espacio. Sí, wow, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra edición de Invasores del Espacio. Como siempre, los 80 y 90 y un poco de cultura pop aquí por FM Oriente 92.3. Siempre después de la gente encantadora de Tangos en el Recuerdo y también a través de www.elcerebrodigital.com.ar. Ahí estamos saliendo, como siempre, con un tributo para algunas décadas que a uno lo conmueven sobremanera. Los 80 y los 90 en el aire, esa es la consigna de Invasores del Espacio, esa es la consigna del programa, como siempre, y vamos a sumarle, iremos sumándole paulatinamente un poco de cultura pop para tener un poco, digamos, algo si se quiere más temporal, para aquellos que están a la búsqueda de algo un poco más moderno. Una década en la que pasó, como dice el avance, una década en la que pasó absolutamente de todo. Por ejemplo, en 1980 fallece el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y otras dos personas en un accidente aéreo. En ese año, John Lennon es asesinado en Nueva York, obviamente recordemos, por Mark David Chapman. Aquel hombre que decía que quería estar en la historia de la manera que sea y que al mismo tiempo era un fanático del Beatle, lo mató de un tiro. Se hizo una película que protagonizó Jared Leto llamada Capítulo 23, algo así. Está para ver online en cualquier lugar. Ted Turner, el empresario de medios, funda la CNN. En 1982, en España, política, el socialista Felipe González vence por mayoría absoluta en las elecciones generales. También en ese mismo año, algo por supuesto bueno, menos feliz desde ya, que es que se produce la Guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Nos vamos a 1987, donde se publica el álbum Free as a Bird de la banda de rock progresiva Supertramp. Dos años más adelante, se produce la retirada de las tropas soviéticas en Afganistán y las tropas vietnamitas en Camboya. Todo esto pasó en la década del 80, cuya música también escucharemos en esta hora que tenemos. Quiero decir algo. En estos días fui a un kiosco y estuve buscando algo muy particular. Un chicle bazooka. Los kiosqueros no tenían, acá en la plaza de Ituzaingó no había nada de eso, habían de otras marcas, pero estaba casi encaprichado. Y me cuentan una historia, un kiosquero de barrio que ya tiene sus años, me cuenta que en el 2012... después de 59 años, el famosísimo Bazooka Show, es decir, aquel muchacho rubio con un parche negro en el ojo derecho, que aparece desde 1953 en las tiras de historieta, dejaría de existir. En efecto, según información publicada por aquel entonces en el Huffington Post y en el diario The New York Times, el personaje sería excluido de las golosinas para ser reemplazado por rompecabezas y acertijos en un amplio proyecto de rediseño del paquete de la marca. De esta manera, Bazooka buscaría reinventarse por completo. Además de cambiar las características de los envases, el chicle aumentaría de tamaño, pasará a tener 6 gramos en lugar de los 4,5 que tiene la actual versión norteamericana, que estará llegando muy pronto a la Argentina. Todo ya se sabe, llega un poco más tarde, por cuestiones que ustedes ya deben imaginar. De esta manera, uno de los personajes más famosos del mundo que acompañó la infancia de millones de personas hasta la actualidad pasará a ser una figura del pasado. El asunto es una decisión importante para la firma Topps Inc., que es la compañía que es propietaria de la marca, que abandona a Bazooka Joe después de profundos estudios sobre cómo los niños y los jóvenes que consumen sus golosinas perciben al ya famoso personaje. De acuerdo a los datos que publica el diario New York Times, apenas el 7% de los niños de entre 7 y 12 años tienen una consideración positiva hacia esta golosina. Sin embargo, un promedio de 30% de los chicos logra asociar el personaje a la golosina en cuestión. De ellos, solo un 41% lo valora de forma positiva. Mientras tanto, el 54% siente una simpatía por debajo de la media. O sea, les gusta, pero tampoco se vuelven locos de alegría.

is a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock. You won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-D-U-C. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Swen, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do-do-do-do-do. We're going to London and New York City. Do-do-do-do-do-do. We are going on a summer holiday. Do-do-do-do-do. We're going to London and New York City. Esto es MC Miker, G y DJ Swen, Holy Rap. Ahora pasamos a escuchar una canción que fue parte de la banda sonora de una película del año 2007. Hablamos de la película Super Cool, aquella historia que estuvo dirigida por Greg Mottola, que cuenta la historia de tres muchachos y su intento por conquistar a un grupo de señoritas en las horas previas a una fiesta a encontrarse con ellas. Era una escena muy particular, aquella película más que interesante, que viene a reinventar el género de comedia picaresca norteamericana. En un momento dado se escucha esta canción cuando están en un colectivo, ya casi a punto de resolver un conflicto. Obviamente no quiero contarlo para arruinar la experiencia de los que se la han perdido y no la han visto todavía, pero es una canción que es de Four Tops, esto es Are You Man Enough. Un poco de funk en la noche de Oriente y obviamente de El Cerebro Digital. Somos Invasores del Espacio, los 80 y 90 y por supuesto, como siempre, un poco de cultura pop. Queremos invitarlos a conocer nuestra página www.facebook.com. Ahí está, facebook.com/invasoresdelespacio. También nos escuchan en www.fmoriente.com. Y lo mismo a través de www.elcerebrodigital.com. Son los Four Tops, Are You Man Enough? ¿Sos lo hombre suficiente? Bueno, Hay que ver hasta que no pase la hora entera de Invasores del Espacio. Pasamos a sonido vinilo, en este caso Hot Cold Marines se llama la canción, un poco de Italo Disco, sello Gapul, con sonido de vinilo directamente desde el Winco, instalado acá en FM Oriente, hasta su radio, directamente a sus oídos. Estamos las 24 horas en facebook.com/invasores del espacio y dejan mensajes. Hoy hablaremos vida y obra del gran Alberto Olmedo, algunas películas también que llegarán a las salas y algunas sorpresas más. Y por supuesto, el mejor pop. Aquí en Invasores del Espacio, música de esa que estabas buscando. We'll be right back. Para encontrar este y otros programas, no dejes de entrar a nuestro sitio paseniyoigan.blogspot.com. Audios, notas, descargas, de todo. Un refugio para entregarse a la fiaca y la pereza. Va de vuelta, paseniyoigan.blogspot.com. Invasores del espacio. Como siempre, dedicamos un momento del programa a hablar de aquellos grandes que, si bien pueden no estar físicamente entre nosotros, o sí, siempre es bueno recordarlos. Y esta vez le toca el turno a alguien que, por supuesto, ha calado muy hondo en la cultura popular, que es el gran Alberto Olmedo. También conocido como el Capitán Viluso, como Trucucú, General González, Chiquito Reyes, el Dictador de Costa Pobre, el Mano Santa, el Mucamo Perkins, José Luis Borges, Rogelio Roldán, Jefe de Cadetes, y se podría seguir nombrando aún más personajes con los que Alberto Orlando Olmedo se convirtió en uno de los capocómicos argentinos por excelencia. A Sabrina Olmedo, el sketch que más le gustaba de su padre era el que realizaba con Javier Portares, Álvarez y Borges, y seguramente cada uno de los seguidores y admiradores del cómico tendrá su preferido desde ya. Me encantaba, me moría de la risa porque eran ellos de verdad, auténticos. Se gastaban mutuamente, pero eran re amigos. Con Javier, por Portares, era una persona cercana a la familia. Sabíamos que odiaba que lo tocaran y papá en ese sketch vivía manoseándolo. Cuando le veíamos la cara a Javier, nos tentábamos hasta las lágrimas. Ese número era único porque los dos se desataban, divagaban, se iban de libreto y cuando querían retomarlo se olvidaban. Entonces papá salía de cámara e iba hasta el apuntador para saber con qué continuar, fue lo que dijo su hija en una entrevista que le hizo el diario La Nación. El 18 de diciembre de 1986, en pleno auge de su carrera artística, Olmedo debutó con la obra El Negro No Puede. Durante el transcurso de ese verano batió el récord de público en el Teatro Neptuno de Mar del Plata con más de 100.000 espectadores. Dos años después, un 5 de marzo, La Feliz se enluteció. Olmedo fallecía luego de caer de un balcón de un piso 11. Si bien en la pantalla era puro delirio, transgresión y humor, al apagarse las cámaras, Olmedo era más bien hosco y de carácter taciturno. Valoraba mucho a sus amigos y aunque disfrutaba del afecto del público, no le gustaba que lo trataran como si lo conocieran de toda la vida. A Olmedo lo hacía grande, según las palabras del también fallecido Hugo Sofovich, quien le escribió los guiones de televisión y de cine durante 24 años, El Pueblo, el público, el carisma, la popularidad. En el momento de su muerte creó que era nadie más que la figura que él en el país. Estaba a la par de Madonna. El cómico vivió el exilio y todo su abanico, pero también desde pequeño conoció la pobreza y supo imprimirle a sus personajes las duras experiencias que le dio la vida, la idiosincrasia argentina, y también reflejar lo absurdo. Conoció a su padre a los 40 años, cuando su carrera ya estaba en la buena senda, y pese a que este no lo reconoció de chico, Olmedo le brindó un buen pasar hasta sus últimos días. Se casó dos veces y tuvo 5 hijos. El 24 de agosto de 1933, Olmedo nació en Rosario, en un hogar de madre soltera de un barrio pobre. Desde chico, el actor tuvo que trabajar para sobrevivir. En sus años de adolescencia, hizo sus primeros pasos en un teatro rosarino, y participó de una agrupación artística del centro asturiano. A los 21, decidió probar suerte en Buenos Aires y a través de un conocido comenzó a trabajar como switcher en Canal 7. En la fiesta de fin de año del canal, Olmedo realizó una improvisación que impresionó al interventor de la emisora, Julio Bringer Ayala, quien le ofreció la posibilidad de trabajar como actor. Una de sus primeras grandes oportunidades laborales llegó en 1960, con el ciclo El Capitán Viluso en Canal 9, que duró varios años en el aire, pero en diferentes emisoras. Aunque advertía por las tardes a los niños, fue el público adulto quien lo catapultó a la categoría de ídolo nacional, con todo el peso que eso implica. El 30 de marzo de 1964, ingresó en el elenco de Operación Jaja, un ciclo de Gerardo y Hugo Sofovich para Canal 11. Fue su primer encuentro con el debutante Javier Portales, quien luego se convertiría en su pareja televisiva por excelencia. En 1981 se estrenó en la pantalla de Canal 11 No Toca Botón, programa que por supuesto cautivó a los telespectadores, en el cual la dupla Olmedo-Portales funcionó a la perfección y como testimonio quedan las improvisaciones del sketch Álvarez y Borges. En tanto, en el ámbito cinematográfico, Olmedo también hizo de las suyas. Filmó más de 45 películas. Encontró en Jorge Porcel un colega con el cual poder desplegar su histrionismo. La dupla consiguió su primer gran éxito en 1973 con Los Caballeros de la Cama Redonda de Gerardo Sofovich. Si bien hizo cine y teatro de revista, La Cuarta Pared, tal como le gustaba llamar a la pantalla de televisión, fue el lugar donde Olmedo se sintió más cómodo y en donde más podía jugar. Después de muchos años de su muerte, en 1998, Hugo Sofovich aseguraba: "Si habrá cómicos que van a ser queridos o tan queridos como él por el público, eso es un hecho, pero nadie jamás podrá ocupar su lugar". Es difícil imaginar el humor de Olmedo en la Argentina actual, que, sin duda, habría debido renovarse, pero hubiera sido interesante conocer su gama de personajes. En mayo de 1976, en el primer programa del año del ciclo El Chupete, transmitido por Canal 13, comenzaron la emisión diciendo que Olmedo había desaparecido físicamente, para minutos después decir que era una broma. El gobierno de facto de ese momento no lo consideró así, recordemos que estábamos bajo dictadura militar, y la emisión fue levantada del aire y el capo cómico debió esperar 2 años más para volver a la televisión. Obviamente, un grande que quedó en nuestro imaginario y que difícilmente vaya a ser olvidado. Esto es George Baker, Little Green Bag. Banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Perros de la Calle. Esto, amigos, por si recién aterrizan, se llama, dicen, Invasores del Espacio. bed. You don't want no money, you don't want no bread. No, no. If you're drowning, clutch no straw. If you're drowning, clutch no straw. Wanna live, don't wanna play pet. Mucho que tenemos ganas de pasar un poco de Deep Purple, en este caso es Aragán. Te invitamos a conocer www.fmoriente.com desde Ituzaingó para todo el mundo y también desde Capital y por supuesto para todo el mundo también. Salimos a través de El Cerebro Digital, así se dice, www.elcerebrodigital.com. Esa es la página para que nos escuches y por supuesto puedes dejarnos tu mensaje desde cualquier lugar y en cualquier momento en www.facebook.com/todojunto Invasores del Espacio. Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire y mucha cultura pop. Martes, 20 horas, por FM Oriente, 92.3. Jueves, 19 horas, por El Cerebro Digital, www.elcerebrodigital.com. Repetición, jueves, 23 horas. Invasores del Espacio. Justamente, si hablamos de cultura pop, también estamos hablando de cine y series. Tenemos acá tres noticias, tres, si hablamos del séptimo arte. Sony planea un film de crossover mezclando a Django y al Zorro. Un grupo de hackers han revelado conversaciones entre Sony y Quentin Tarantino sobre una curiosa unión para el año 2017. Como mostró antes el hackeo de Sony Pictures por parte del grupo hacker Guardians of Peace, el estudio no le teme a la idea de una unión que, cuanto mucho, podemos decir que es rara. Y aunque esta idea que se filtró ahora no es tan loca como el crossover de las franquicias de Hombres de Negro, Men in Black y Comando Especial, o sea, 21 Jump Street, tampoco tiene tanto sentido como el plan salido de Channing Tatum para hacer una serie de películas alternativas de cazafantasmas con su amigo Chris Pratt. De acuerdo con el sitio web Business Insider, varios intercambios recientes de mails entre Quentin Tarantino y la mandamás de Sony, Amy Pascal, indicaron un plan para hacer un crossover, es decir, una mezcla de personajes en una misma película de Django, es decir, el de Django sin cadenas, Jamie Foxx, de aquella película del año 2013, y Diego de la Vega, más bien conocido como El Zorro, en un film apuntalado para estrenar en el año 2017. De todas maneras, es bueno decir que toda esta movida arrancó en una historieta que fue anunciada en el mes de junio y salió a la venta en Estados Unidos en noviembre pasado. El cruce en historieta del cazarrecompensas con la pistola más rápida del sur y el justiciero enmascarado fue coescrito por Tarantino y Matt Wagner y publicado por Dynamite Entertainment y DC. Segunda noticia, la película El Clan es récord absoluto. Franchella Trapero y Peter Danzani componen un éxito que ya se puede decir que es arrasador. Pasó el fin de semana de estreno para El Clan, película del año 2015, la nueva película de Pablo Trapero, y con este llegan los primeros números. Según Ultracine, el film protagonizado por Guillermo Franchella y Peter Danzani cortó 667.420 entradas en solo 5 días. Esto es nuevo y, por supuesto, desde ya marca un récord para el cine nacional, que ya venía de un fenómeno parecido con Absurda, película también estrenada en el año 2015. La truculenta historia de la familia Puccio atrajo a más de... una infinidad, a más del 60% del público total este fin de semana largo, arrancando así un recorrido por las salas que funciona como puntapié para la proyección internacional de la película, que en días ya estará siendo exhibida ni más ni menos que en el Festival de Toronto. Tercera noticia, habíamos hablado de Cazafantasmas y hay que decir que Chris Hemsworth, es decir, el actor que en Los Vengadores hace de Thor, ya está siendo parte de esta nueva producción de la cual venimos hablando ya en Invasores del Espacio, porque ya han llegado las primeras fotos de Chris Hemsworth en pleno uniforme durante el set de la película Cazafantasmas, que, como decíamos, llegará a las salas en junio del año 2016. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones y Kate McKinnon protagonizarán este relanzamiento que pasa por chapa y pintura para enamorar a lo que será una nueva generación. Hemsworth sigue explorando así su lado más cómico, que se lució en Los Vengadores, la era de Ultron, y volvió a confirmar sus dotes para la comedia en la película Vacaciones del año 2015, de la cual también hablaremos, aquella película que en los 80 protagonizó Chevy Chase sobre una familia que viaja a Wally World allá por mediados de los 80. Como decíamos, la película Los Cazafantasmas llegará el 22 de julio de 2016 a Estados Unidos y se presume que en fecha similar pasará lo mismo acá en la Argentina. Hasta aquí, amigos, un poco de cultura pop en Invasores del Espacio. preguntan por mensaje privado, ¿qué es esto que está sonando? Esto es Bob Mould, Shine Your Light, Love Hope. Alguien no muy conocido por estas tierras que estamos descubriendo de a poco. Si bien este tema ya tiene 10 años, van a descubrir algunas gemas dando vueltas por internet que nos permiten escuchar aquellas cosas que editadas de manera legal no están acá. Es decir, no hay un disco de Bob Mould que haya editado alguna empresa argentina, por lo que internet nos ofrece la chance de poder bajar de la manera que sea, ¿no?, estas canciones. También nos dijeron, che, ¿no suenan mujeres acá? Por supuesto. Y le toca el turno a falta de una, dos. Esto es Lady Gaga y Beyoncé, Telephone. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. En FM Oriente 92.3 y también en El Cerebro Digital, www.elcerebrodigital.com. Y así como quien no quiere la cosa, de los 2000 volvemos a nuestra querida década del 80 con otro clásico. Esto es Frankie Goes to Hollywood, Relax. En los últimos minutos de esta emisión de Invasoras del Espacio. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Now, relax. caballeros, nos vamos retirando ya en esta emisión de Invasores del Espacio. Escuchamos a Frankie Goes to Hollywood haciendo Relax, antes Lady Gaga junto a Beyoncé haciendo Telephone. Les recordamos que nos pueden escuchar como siempre en www.fm.com en la 92.3. Agradecemos como siempre a Francisco Bueno, su director. Lo mismo con la gente de El Cerebro Digital. Como siempre saludamos al amigo Sergio Arman, director de la emisora, a la cual escuchan desde cualquier lugar del mundo en www.elcerebrodigital.com. Nos vamos, amigos, entonces. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, como siempre, a la misma hora, por la misma batiseñal. Y vive el retro y especialmente vive el pop. Esto es Cool and the Gang, Ladies Night. Como para el momento que sea, ir escuchando esto y pensar en la noche, cuando sea que lo estés escuchando. Porque cualquier momento es bueno para escuchar Cool and the Gang y dejar que la noche te abrace, o vos llevarte la puesta, lo que sea y lo que te parezca mejor. Damas y caballeros, será hasta pronto y un millón de gracias por ahí, por estar. Besos, chau. Oh, yes, it's ladies night, and the feeling's right. Oh yeah.